Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión del año 2010 con la entrevista con Lascano, con un servidor. Estamos muy contentos de estar transmitiendo aquí desde Radio Independiente. Bueno, toda la raza que ya está esperando el programa, qué buena onda. Hay mucha respuesta del público, mucha gente que estaba al pendiente de ver cuándo reanudábamos transmisiones. Pues es que nos fuimos de vacaciones por esto de las navidades y de los días últimos y todo ese rollo, pero bueno, al fin ya estamos de nuevo empezando con muchas ganas y mucho optimismo, como todo el mundo tiene de este año 2010. Y bueno, un poco también con la mala noticia de nuestros hermanos de Haití, que están de la chingada, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo pues nuestro granito, y estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudarlos. De hecho, vamos a tener un concierto próximamente en un lugar que se llama el Unitary Bar el día miércoles, a beneficio de la gente de Haití. El único requisito es que lleven su cover en especia equivalente a 150 pesos, que pueden llevar, no sé, desde comida de bebé, pañales, etcétera, etcétera, frijoles, arroz, etcétera, etcétera. Y pues allá los vamos a estar esperando. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, precisamente de aquellos lares del Unitary Bar. Él se surgió por allá en esos lares y pues tenemos aquí de invitado a Eric Rubio. ¿Cómo estás, Eric? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lascano? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz año. Pues contentísimo de que me hayan invitado a este super programazo que... Oye, muchas gracias. Ya me habían platicado un chingo, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Es que ahora sí pagó para llevarle el bar. Y pues, así es, con la mala noticia de lo que platicabas de Haití y con la buena noticia de que estamos haciendo, pues un poquito, poniendo un poquito de nuestra parte para... Claro, fíjate que este fin de semana va a haber muchos conciertos a beneficio de Haití, empezando por este del miércoles, que lo vamos a hacer en Unitary, que por cierto, acá tenemos al representante de Eric Rubio, que casualmente se apellida igual, Oscar Daniel Rubio. ¿Qué eres de Eric, Daniel? Soy su representante y... antes que nada, soy su representante, sí, y el varo por delante, cara. Sí, ¿cómo estás, Lascano? Muy bien. Pues sí, soy el hermano de Eric y andamos ahí organizando, andamos ahí de visita por acá. Fíjate, ¿quién tuvieron un hermano así como Alan, como Danielito? Eso es como el quechón de Miguel Insunza, que todos andan... No, hombre, mi hermano, yo le valgo madre, cabrón. Saludos a donde quiera que esté, porque a mí también me vale madre. No, es cierto. Saludos a toda la familia Lascano que están allá en Monterrey. Y bueno, saludos a toda la gente que se está comunicando. Sí, te estaba diciendo, Daniel, ¿nos puedes decir la dirección del lugar donde nos vamos a estar presentando mañana miércoles con varios invitados? El concierto, pues yo lo organicé, pero ya se han sumado muchos cantautores que pues bueno, quieren apoyar a la causa de ayudar a la gente de Haití. ¿Nos puedes dar la dirección del lugar? Claro que sí, mira, es Avenida Convento de Santa Mónica, el número es 84. Esto es en Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. Ok. Bueno, y para los que no sepan cómo llegan, se van todo el periférico, los que van del sur, y se salen en... ¿Cómo se llama? Pues Mundo E. El Mundo E. Y hay una avenida, bueno, pasan por arriba el periférico hacia el otro lado, y esa avenida se llama Santa Mónica, ¿verdad? Es correcto. Y hay un lugar a mano derecha que se llama la casa del tío Chueco o tío Manco. Es la cabaña del tío Mango, que bueno, ya le cambiaron el nombre, es cabaña Mangus, pero está exactamente al otro lado. Está enfrente de ese lugar, ya le dimos el gol al tío Mangus. Pero bueno, ahí vamos a estar organizando. Recuerden llevar su equivalente en 150 pesos, o pueden llevar el efectivo, que todo se irá a donar directamente a los lugares de acopios. Y bueno, pues encantado de estar trabajando para la gente de Haití. Bueno, hablemos un poquito de Eric. ¿Hay algún teléfono donde puedan hacer reservas o algo? Sí, mira, el teléfono de ahí del bar es 2487-3242. Ahí pueden encontrar informes a partir de las 6 de la tarde, de martes a sábado. O pueden marcar también al 4598-5951. A ver, repítelo otra vez para que agarren papel y lápiz, vayan corriendo por el papel y lápiz, vayan corriendo, agárrenlo, y ahora sí dilo. Ahora sí es 2487-3242 y 4598-5951. Ok, bueno, ahí nos vamos a estar presentando. Te digo, es un concierto pues que yo estoy organizando, pero ya se sumó Miguel Insunza, Miguel Luna, David Haro, Rafa Mendoza, Eric Rubio, y los que se acumulen también. Creo que Salvador Aviña también va a estar por allá. Por cierto, acaba de ser su cumpleaños. Felicidades, Salvador. Tuvo una fiesta poca madre y me la pasé muy bien. Y bueno, vamos a empezar un poco a hacer la entrevista. Estamos con Eric Rubio, un cantautor pues recién descubierto por mí. Yo pues tengo poco de conocerlo, pero bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de ti, de tu carrera, Eric? Pues tengo escasos 2 meses con el disco en la mano. Ya suéltalo, está todo ahí, mojoso ahí. ¿No? Sí, ¿verdad? Hay otras cosas que hay que agarrar, güey, en la vida. Tenemos, te digo, 2 meses con el disco y tenemos pues la fortuna de que nos hayan, pues por ahí nos hayan, bueno, por ahí no, que nos hayan ayudado. Qué buena onda, te dieron un empujoncito, ¿no? Oh, ya. Por eso no quería decirlo así, güey, porque siempre me agarras por delante y no. Bueno, no te claves, sigue con tu rollo. Okay. Te decía que tenemos 2 meses con el disco. Tenemos pues un par de buenos amigos que nos echaron la mano en sacarlo. Después de alrededor de 3 años de estarlo maquinando entre el cerebro y entre el bolsillo, pues apenas lo pudimos sacar el 18 de noviembre del año pasado. Ah, qué buena onda. Y oye, y dinos, ¿tú eres el productor? Soy entre algunos otros. ¿Entre algunos otros? Sí, tengo la fortuna de que está mi hermano conmigo, produciendo también el disco. ¿Quién fuera? Un Alan Ozeraski cualquiera. Y tengo pues la fortuna de haber tenido 2 productores ejecutivos. Uno de ellos, Gilberto Ramírez, conocido por algunos de nosotros, como Salvador, que también le anduvo ayudando ahí con el nuevo disco Rabioso. Ah, Salvador Aviña. Salvador Aviña. Ah, mira, qué buena onda. Y el otro, pues es un amigo de la tele conocido por los niños, que se llama Costel. Ah, cómo no. Saludos a Costel, donde quiera que esté. Que nos estuvo echando la mano para sacar el disco. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. ¿Dónde lo grabaste, eh? ¿Cómo? TRM Studios en Villas de la Hacienda. Ah, mira, qué buena onda. Estoy viendo que vienen muchas, muchas letras del Pipe. Así es. El Pipe, para los que no lo conozcan, bueno, es un excelente guitarrista que anda por ahí tocando con Fato. Y bueno, conocido de toda la banda de los compositores y bueno, muy talentoso. Y de él es tu primer sencillo, que se llama No te vayas. Así es. Esta es la que es punta de lanza, ¿no? Pues espero que sea la punta de lanza. Digo, ya le pusimos así al disco porque me dijeron, ¿qué nombre le quieres poner? Yo le iba a poner hasta Quédate. Por fin salió, ¿no? Pero tenemos la fortuna de que nos hayan dicho. Ok, oye, pues ¿qué te parece si vamos primero con la primera rola? Esta rola ya la tenemos lista. Ya. Bueno, esta canción se llama No te vayas. No, va a ser este, ah. Tú no sabes. Ah, perdón, ¿no íbamos a ir con el sencillo primero? Ah, no, bueno, está bien. Bueno, pues pongamos la que tengas. Entonces... bueno, esta canción, a ver, preséntala tú, Eric. Esta canción se titula Tú no sabes. Espero que les agrade. Tú no sabes, pero no te vayas. No, tenía mira, fíjate, voy a así en lo que consiguen la rola. Tuvimos la presentación de un sencillo que venía con 2 canciones, No te vayas y Sin contraseñas. Pero teníamos ahí la duda de ponerle otra canción que en el disco se llama Ahora Vete. Entonces si la íbamos a poner No Te Vayas Ahora Vete, y tú no sabes, pero pues, por cuestiones de logística no quisimos. Quédate aquí. Ah, no, pues mira, lanza primero. Tenemos más, más tiempo que vida para cantar las canciones de aquí de Eric Rubio. Y bueno, esta canción se llama Tú no sabes, estás en Radio Independiente en la entrevista con Lascano, no le cambies. Eric Rubio. Sabes que se siente ver que empiezas a alejarte. Tú no sabes por qué marcas la distancia cada instante. Tú no sabes cómo duele percibirte arrepentida de haber llegado a mi vida. Pero nunca quieras entender lo que yo siento. Quieras entender mis pesares, porque por lo visto de eso tú no sabes. Tú no sabes qué se siente no dormir porque no llames. Tú no sabes que al amor se le alimenta con detalles. No sabes cómo duele percibirte arrepentida de haber llegado a mi vida. Pero nunca quieras entender lo que yo siento es morir cada momento. No quieras entender mi sufrimiento es pedir clemencia al tiempo. Nunca quieras entender mis pesares. ¿Quieres más? Nada más. Bueno, aquí estamos de nuevo, aquí en la entrevista con Lascano. Estamos entrevistando a Eric Rubio. Y bueno, quiero agradecer a toda la gente que se está conectando. Hay muchísimos, muchísimas, muchísimas ventanas que se están abriendo y se siguen abriendo. Y bueno, para que tenga más trabajo Juan Hackett, el maestro de ceremonias, le vamos a decir a dónde se pueden comunicar o dónde pueden dar de alta. Ahí en Messenger, radioindependiente@live.com. Y por ahí ya los darán de alta y ahí ya pueden decir los comentarios del programa, de qué les parece si Eric Rubio, de que Juan Hackett, que va a ser próximamente padre, y y lo estamos felicitando todo el mundo, está junto con Anita, estamos muy contentos de que estamos, a pesar de todas las malas noticias, de la crisis, de la influenza, de los haitianos, de todo, se asoman buenas noticias al final del túnel con esta vida que viene en camino. Que felicidades, Juanito, los quiero muchísimo y enhorabuena. Ay, pues muchísimas gracias, Lascano. La verdad es que empezamos el año como los papás y los padres más felices del mundo, pero a pesar de estas tragedias que suceden en el mundo, pues bueno, le damos gracias a Dios que de todos modos tenemos algo de felicidad en este mundo. Y bueno, tenemos saludos aquí para Oaxaca, Julio César, que anda también conectado. Quieren saber, que si pueden repetir, por favor, dónde va a ser el evento, porque están entrando tarde aquí a la entrevista con Lascano. Pues mira, para la gente de Oaxaca, pues no lo vamos. El evento es en el Estado de México, en el Unitari Bar, y ahorita repetimos la ¿cómo se llama? ¿La dirección? ¿Te la sabes, no, Eric? Sí, es Avenida Santa Mónica, número 84, Colonia Jardines de Santa Mónica, en Tlanepantla, Estado de México. Este evento lo está organizando Lascano Malo y es para nuestros amigos que se encuentran pues en el Estado de México, norte de la ciudad, ¿no? Y que, bueno, se quieren lanzar desde Querétaro, desde por ahí. Así es, pero bueno, aparte tenemos varios eventos. Este fin de semana va a ser todo a beneficio. Bueno, por lo menos en los eventos los que yo voy a participar van a ser todos a beneficio de Haití. Me voy a presentar, bueno, el miércoles aquí en Unitari. El jueves vamos a estar en el Bulldog un ratito, en el Roqueando por Haití. Que esto está aquí en Avenida Revolución. Avenida Revolución, no me acuerdo el número, pero bueno, es muy famoso el antro. Y después hago mi participación y me voy al Cantautour, que no me acuerdo dónde va a ser ese día. El jueves va a ser exactamente ahí en el bar Ojalá, que está allá en Hidalgo 44, en Barrio San Lucas. El teléfono es 56-58-92-21 para que sigan reservando, porque ya todo lo recaudado por el Cantautour se va a donar para esta bronca que tuvieron nuestros amigos haitianos. Perfecto, perfecto. También, bueno, ese es el jueves. El viernes también es Cantautour. Exactamente, que eso va a ser en el Café Corazón, allá en Frontera número 4, en San Ángel. El teléfono de allá es 55-50-88-54. Y después el sábado vas a estar... Dilo despacito para que la gente pueda apuntarlo. Bueno, el jueves va a estar Lascano Malo en el Ojalá, en Hidalgo 44, en Barrio San Lucas. El teléfono es 56-58-92-21. Después el viernes Lascano va a estar también en el Café Corazón, en Frontera número 4, San Ángel. Ahí en el 55-50-88-54. Y por último, también por ahí en el norte de la ciudad, va a estar en el breve espacio de Linda Vista, que esto está en Arequipa 734, en Colonia Linda Vista. El teléfono es 57-81-93-56. Participando en todos estos. Y luego el domingo vas a estar... Bueno, el domingo voy a estar en el Naucali con muchos cantautores también. Todo esto es muchos cantautores. No crean que nada más es mi evento. En el Cantautour está Rafael Mendoza, Claudia Lizalde, Carlos Carreira, Genaro Patraca, Charlín Arián, Salvador Aviña, Rodrigo Rojas, Aldo Obregón, Alfonso Maya, Miguel Luna, David Haro, Abdiel Henar, Ana Ruiz y Yair Caí. Y algunos otros cantautores que se han sumado a la causa. Ah, ahora, claro. Ahora que ya sabemos que todo, pues ahora sí que todo lo que se va a recaudar en estos Cantautours, todo, absolutamente todo, va a ser donado a esta causa. Sí, bueno, aparte que es una buena causa, ustedes podrán dar color de todos los cantautores que van a estar circulando alrededor de este año 2010 en los diferentes lugares que acabamos de mencionar. Y bueno, pues pues volvamos a la entrevista con Eric Rubio. Claro, bueno, nada más unos saluditos aquí rápido porque tengo muchísima gente, rapidísimo. Vamos a saludar a Bueno, es que hay unos nicks por ahí medio raros, pero bueno, a Guameirón, a Jorge, a Antonio, a Gaby, a Edel, a Liz, al Café Corazón, a Clau, a Camila, a Tere, a Esther, a Lequina, a Mía, a Oscar, a La Diabla. La Diabla, un beso enorme a La Diabla allá a San Antonio, Texas. Con mucho cariño, la quiero muchísimo. Y al Anticristo también. Bien, pues adelante con la entrevista. Ok, Dino, estamos aquí con Eric Rubio. Me estabas diciendo que son canciones de otras personas, ¿verdad, Eric? Sí. Ahorita no quise meter ninguna de mis canciones porque no están listas para estar al aire. Hay que aventarse al ruedo. Mira, yo de repente cuando empecé a componer me daba mucha pena mostrar mis rolas porque decía, güey, es algo como muy íntimo. Y cuando alguna vez alguien me obligó a cantarlas y vi que la gente se sentía identificada, algunas personas se sentían identificadas con mi manera de ver las cosas. Entonces empecé a agarrar valor, pero mientras no te avientes, no va a suceder. Sí. Así que ¿Qué tal si nos cuentas una en vivo? Una tuya. ¿Una mía en vivo? ¿Qué te parece? No, no tenga miedo, no, no le no saque. Me da, mira, no me da miedo. La verdad es que no me las aprendo, güey. Me cuesta mucho trabajo. Las escribo. Yo tampoco me las aprendo, güey, pero no importa. Las escribo y las medio compongo porque no soy malísimo en la guitarra. No le puedo meter la música chida y se me olvidan. Entonces sí, me agarraste en bajada. Bastante bueno. Gacho, ¿eh? Bueno, como quiera, bueno, han de saber que Eric se presenta, él tocando la guitarra y aparte tiene un músico de apoyo. ¿Cómo se llama el músico? ¿No te acuerdas? Abraham Laguna. Abraham Laguna, saludos a Abraham. Y pues no sé, ¿quieres tocar algo en vivo? Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer el sencillo del disco. Ah, bueno, pero bueno, ok, sí. Sí, para que lo... Perfecto. En vivo, como quieras. Sí, en vivo. Preséntala, este es tu programa, estás en Radio Independiente con Eric Rubio. Este tema es el sencillo de... ¿No eres nada de Eric Rubín? Pues nada más su tocayo, pero somos diferentes, él tiene menos pelo que yo. Ah, pero ya van para allá, ¿eh? Vamos para allá, pero... Ya va el parentesco, vamos, bien seguido, ¿eh? Ok, ando un poquito... malito de la garganta, así es que si se me sale un gallo, como digo, en el bar donde toco, que es Lunitari Bar, Avenida Santa Mónica, número 84, Colonia Jardines de Santa Mónica. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Es que no oí, perdón. Que recuerden que va a estar ahí Lascano mañana y con otros cantautores. Como digo, ahí, si se me sale algún gallo, agárrenlo y luego me lo regresan, por favor. Este tema se titula No te vayas. Échalos a pelear. Aquí, porque no puedo ver más nada de lo que guardabas para mí. Y si amigos es la unión, me duele en el amor, y aprendo la lección, amigo, quedo eternamente para ti. ¿Por qué no te besé debajo de la lluvia cuando tu risa eran cosquillas en el alma? ¿Por qué demonios olvidé decirte suave en el oído? No te vayas. ¿Por qué no me dejé envolver por tu mirada cuando tus ojos eran fuego en mis entrañas? ¿Por qué demonios no puedes oír si grito? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Hoy hubiera querido decir, toma mi corazón, es para ti. Y si llamas y no estoy, seguramente amor, amor, porque fui a viajar a los recuerdos, recuerdos de los dos. ¿Por qué no te besé debajo de la lluvia cuando tu risa eran cosquillas en el alma? ¿Por qué demonios olvidé decirte suave en el oído? No te vayas. ¿Por qué no me dejé envolver por tu mirada cuando morir si grito, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, mi vida, no te vayas. Oye, excelente, este rol es de Pipe, ¿no? Este rol es de Pipe. Ah, Pipe, qué buena onda. Por ahí vi que tienes una rola de Miguelito Luna, ¿verdad? Sí, hizo. A ver si al rato nos la cantas, ¿no? Saludos a Miguelito Luna. Honor. Acabo de hablar con él. Por cierto, vamos a tener un concierto ahora. El 13 vamos a estar en la ciudad de Pachuca, en el Teatro San Francisco, mi compadrito Miguel Luna y yo con banda y todo, y se llama Ni Tan Malo Ni Tan Lunáticos. El concierto se la van a pasar de poca. Es el primer concierto que vamos a hacer de teatro, así que esperemos que asistan y bueno, se diviertan mucho y en el futuro nos podamos presentar en más teatros. Y bueno, pues estamos diciéndole a la gente que nos siga escribiendo a radioindependiente@live.com o a la página que es radioindependiente.info. Y bueno, pues aquí seguimos con Eric. Eric, ¿por qué escoger esta carrera que es tan difícil? Y aparte, pues sin canciones, con canciones de otras personas. Híjole, esa es una pregunta que siempre me he hecho a mí mismo. A mí me llamó mucho la atención. Yo empecé en este medio trabajando de técnico en redacables y cargacajas con un gran trovador al que le mando un saludo, Gonzalo Ceja. Al maestro Ceja, a ver cuándo lo invitamos por acá. Me encanta su rollo. Estuve empezando, bueno, trabajando con él y siempre me llamó la atención pues el estar del otro lado de la consola y de moviendo todo el asunto para que el artista hiciera algo, ¿no? Hasta entré a estudiar en una escuela por acá, por el sur, en Copilco. La G Martel. Exactamente. Saludos a toda la raza de la G Martel. Entré ahí a estudiar producción musical. Y de repente se dio la oportunidad de estar al frente de un escenario y me empezó a gustar más que estar del otro lado. Claro. Pero ¿qué beneficios te da el estar en el escenario? Dime. ¿Qué beneficios? ¿Y qué contras? Porque de repente las esposas se ponen muy locas, ¿no? Bastante. Por cierto, un saludo a mi esposita, mi amor. No lo decíamos por ti, le decíamos a su ex esposa. No, un saludo a ver si encontró la página y nos está escuchando, porque se la dejé ahí, pero sí, es un poquito distraída. Ah, ok, saludos a Beth. Y bueno, pues dinos, ¿quién te inspira o por qué estás en este rollo? ¿Quién dijo, güey, yo quiero hacer? Bueno, es Gonzalo Ceja, pero ¿quién es tu influencia, digamos? El Gonzalo Ceja, ¿y quién más te gusta? Pues mira, va a sonar bien, bien, bien raro, pero uno de los que más me influenció a estar al frente de un escenario fue el maestro Bob Marley, que me encanta su música, y estuve hasta que me enteré del por qué se murió, por qué no quiso que le cortaran el dedo del pie que tenía cáncer. Uh-huh. Porque se caía, se decía que se podía caer del escenario. Hasta en ese momento, ay, está sonando la alarma para levantarme, permítanme. Ya le habló la esposa, lo está regañando, lo va a regañar, esto no, es todo. Es la alarma para levantarme a recoger a mi hija. No seas mentiroso, vas a ver llegando a la casa, mendigo. Entonces te decía que, pues bueno, Bob Marley dijo que él no quería que le cortaran el dedo del pie en el cual tenía cáncer, porque se iba a caer del escenario. Y yo creo que eso, el verlo en el escenario, eso me influenció mucho estar ahí. Y pues también gente como tú, que tengo poco de conocerte, pero me has inspirado mucho estar ahí. Ah, muchas gracias. Digo, no porque esté en tu programa, ni porque me estés invitando, ni mucho menos, pero es en serio. Ni porque no, vamos a ir a tu lugar vamos de los Itari, que no. Está allá en... No, y digo, gente como Fernando, como Delgadillo, como Seransky. Fernando Delgadillo, saludos al maestro Fernando Delgadillo. Dicen que va a hacer un dueto con el Bester Gordillo para ver si sale algo que sea regular. Así es, esas son mis influencias, ¿no? Más que nada. Y el gusto de estar en el escenario se lo debo a un buen amigo, al que también le mando un saludo, Javier Madrigal, que él fue el primero que me aventó a un escenario. ¿Ah, sí? Sí. Ah, órale, pues saludo al maestro Madrigal. Y bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos otra rola? ¿Hay alguna otra rola que quieras que escuchamos del disco? Podemos escuchar la de Miguel Luna, Juanito Jaquet. Pon un latido en mi corazón. Pon un latido en mi corazón, que es la número... Del maestro... 4. Miguel Luna. Maestro Miguel Luna. Y bueno, no se olviden, si no pueden ir al concierto, de donar, pues donde sea. Hay mucha gente que está donando y que haciendo eventos para esto de Haití. Y bueno, pues hay que ayudar, porque México siempre se ha caracterizado por ser un país solidario con todos los países en desgracia. Y bueno, pues esta vez no será la excepción. Esto es Radio Independiente. Esta canción... De hecho, quiero comentarte, Lascano, que el día de ayer estuvo uno de los dueños de los lugares donde van a hacerse el cantautor. Estuvo Chuy por aquí y nos comprometió a que, ahora que ha cambiado el formato del cantautor, vamos a transmitir en vivo los 3 eventos y la gente que va a escuchar por internet en otras partes de la República, pues les estamos solicitando que participen en donaciones a la Cruz Roja en especie o depositando en las cuentas de la Cruz Roja, que ellos son los que bien saben cómo distribuir y cómo organizar, ¿no? Porque ellos son especialistas en estas cosas. Entonces, nosotros estamos ofreciendo hacer la transmisión de los eventos y, bueno, este beneficio que van a tener ustedes por recibir esta transmisión gratuita, pues queremos que se refleje de alguna manera y les estaríamos pidiendo que se tomen una fotografía cuando estén haciendo algún depósito, cuando estén llevando alguna cosa que tenga que ver con estas solicitudes que les estamos haciendo. Y pues ya estaremos poniendo su nombre en la página de Facebook de Radio Independiente, en la página de Radio Independiente también, como un agradecimiento en el haber participado, igual que todos los cantautores se pusieron las pilas y están participando también de manera gratuita. Los lugares están también apoyando, poniendo el lugar y también van a estar dando despensas y van a estar repartiendo las cosas que se junten. Y además todavía va a existir el premio de que van a tener esos regalos de las guitarras. Se van a rifar al final de los eventos las guitarras que se van a estar firmando por todos ustedes, o sea, por Lascano, por todos los que van a participar en el Cantautour. Entonces, pues todo esto lo van a estar poniendo los lugares, así es que ahora les pedimos de veras que participen. Y bueno, que ahora que van a recibir el beneficio de escuchar los conciertos del Cantautour Volumen 1 el próximo jueves, viernes y sábado, pues aquellos que están en otra parte de la República, pues también participen en este evento de esta manera, que nos apoyen, que ayuden también a la gente de Haití, que bueno, la está pasando muy, muy mal. Así es que, bueno, vamos con esta canción de Eric Rubio, que es Por un latido en mi corazón, que es de Miguel Luna. Maestro Miguel Luna. Y ahorita regresamos con el programa de Lascano Malo, la entrevista con Lascano. Yo era un hombre de hojalata. Dejo de llorar afuera la ciudad, como pintada con gris spray tras el cristal. Recuerdo bien tu voz que el viento hilvanó, pidiéndome perdón, diciéndome adiós. Estas palabras que tras la miel esconden siempre su aguijón. No puede ser tan cruel, regrésame tu amor. Pon un latido en mi corazón. pierdo de a poco la razón. Te necesito aquí conmigo. Dame un sueño más para poder soñar, para no recordar frases que me hacen mal. Estas palabras que tras la miel esconden siempre su aguijón. No puede ser tan cruel, regrésame tu amor. Pon un latido en mi corazón, lléname de aire cada pulmón, porque me muero te tengo. Con un latido en mi corazón que pierdo de a poco la razón, te necesito aquí conmigo. ¿Qué tal, amigos de Hidalgo? Somos Miguel Luna y Lascano Malo, y los invitamos este 13 de febrero al concierto Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Tu héroe de historieta no es más que un humano. En el Teatro de la Ciudad, San Francisco. Los esperamos en punto de las 21 horas. Come pastes y verduras. Tú sabes cuándo y por dónde. Tu héroe de historieta es un caso perdido que solo ha querido hacerte feliz. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Miguel Insunza y estás en la entrevista con Lascano. No le cambies. Pues aquí estamos una vez más en Radio Independiente, en la entrevista con Lascano, con Eric Rubio. Oye, Eric, ¿tienes algún lugar, algún lugar cibernético a donde la gente pueda ir y acudir y saber dónde estás tocando? Aparte del lugar donde vamos a tocar, no sé, para que vean tus fotos, cómo eres físicamente, etcétera, etcétera. Sí, ahorita estamos en construcción de la página web, que es www.ericrubio.com, Eric con CK, y la estamos en construcción, pero bueno, ahí te manda un enlace directo al MySpace, y si no quieren... ¿Y el MySpace? Si no quieren meterse a la página, pues bueno, es www.myspace.com/Eric con CK Rubio Oficial, y ahí sale todo, la poca información de un servidor. Órale, ¿cuánto tienes? ¿Algún Twitter o algún Facebook o algo así que la gente te pueda llamar para las contrataciones, etcétera, etcétera? Sí, tengo el Facebook, pues bueno, el High Five, el Facebook, y en el MySpace vienen los números para contrataciones. De todas formas, ahorita se los se los voy a dar. Nos pueden llamar al 4598-5951, cualquier cosa relacionada con el señor Eric Rubio. Se comunican con Oscar Rubio. Y él, ¿no son nada de Paulina ustedes? Espero que no. Pinches cuñados, ¿serían ustedes? Los cuñados del país, hombre. Saludos a Paulina Rubio. ¿Tú sabes cuándo y por dónde? Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo pinta el año para Eric Rubio? ¿Cómo pinta este 2010 en cuestión de la canción? ¿Hay lugares donde tienes alguna lista de lugares donde vayas a trabajar este año? ¿Dónde pueden saber dónde vas a tocar? Todavía no tenemos una lista de dónde vamos a estar. Vamos a estar el próximo jueves en Guadalajara. Vamos a grabar un programa con el señor Fato. ¿Ah, sí? Salúdame el Fato. Y el viernes vamos a estar en un programa que se llama Día a Día, que también es Televisa Guadalajara, Canal 4, de 9:30 de la mañana a 12 del día. Voy a estar ahí. Esas son, por lo pronto, las únicas presentaciones que tengo. Digo, perfecto, pues si ustedes quieren ver a Eric Rubio en acción, digamos, pues esténse pendientes al programa este de Fato. Por cierto, yo voy a salir en Platanito Show ahora el 25. Y bueno, pues si quieren ver cómo me alburea y cómo me da mil vueltas el maestro Platanito, pues estaremos ahí el 25 por la noche. Y bueno, también, ¿qué quiero decir? ¿Qué más les iba a decir? Por cierto, me acaba de grabar Hash, así que pueden entrar ahí a YouTube y pedir Hash, Labios Partidos, que así se llama la canción, para que le echen un vistazo a la canción. Se llama Hash, Labios Partidos, y bueno, está con madre la rola, y pues apóyenla para que sea sencillo, ¿no? Porque había salido en un primer disco y a la mera hora, digo, más bien donde iba a venir, no la metieron, y a la mera hora sacaron una reedición donde viene incluida, y esperemos que sea ahora sí sencillo. Se llama Labios Partidos. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos, Juanito? Lo que pasa es que por aquí tenemos gente que está participando de Pachuca también, que están invitando también a un evento que se llama Antroba Directa este 23 de enero, que también va a ser a beneficio. Pues va a ser un gran concierto de cantautores que van a tener ahí en el Teatro de Pachuca también, donde vas a estar con Miguel Luna. Y también están invitando a la gente a que participen y que donen. Ahí, como es un lugar bastante grande, pues nada más están solicitando 10 pesos por persona. Entonces, pues también nuestros amigos de Pachuca les están invitando a este evento el 23 de enero a las 5 de la tarde. Órale, ¿quién va a ser? ¿Quién está de cartel allá? A ver si nos pueden pasar el cartel, porque solamente están hablando de los cantautores de allá de Pachuca. Nuestros amigos cantautores se organizaron allá también para apoyar en esta tragedia. Entonces, espero que nos pasen por ahí los nombres. Y bueno, pues tenemos más música, ¿no? De Eric, de su disco. Ok, ¿qué nos puedes mostrar, Eric, ahora? ¿Quieres cantar en vivo? Ponemos una rola grabada. Tengo una rola que ahorita que estabas hablando de Pachuca, de un gran cantautor que casi se hizo en Pachuca, que grabó casi todos sus discos en Pachuca, en vivo, en un lugar que se llama La Castañeda. Saludos a mi amigo Gerardo. Y Jerry, ¿cómo no? Esto es algo que me dio permiso de grabar Abel Velázquez el Mago. Bueno, de Abel Velázquez el Mago, y fue Plu Velázquez el que me dio chance. Y espero que les guste. Esta se llama Dime, una versión totalmente diferente a este tema. Perdón, al tema original, pero espero que les guste. O sea, ¿la vas a cantar en vivo o qué? No, la vamos a poner. Okay. Porque nada más tengo una guitarra y va a 4. Ah, bueno. Pues esto es Radio Independiente. Estás con Eric Rubio. Lascano Malo, la entrevista, no le cambies. Dime, olvido las caricias. ¿En qué silencio escondo tanto, tanto desamor? Dime, ¿en dónde jugo tus mentiras? ¿Cómo consigo darle marcha atrás a mi reloj? Porque en tus labios me sangran todas las heridas, arrebatándome la noche como un dolor del corazón. Y ahora dime, ¿en dónde se quedó mi vida? ¿Cuánto te llevas con tu vida? Dime quién firma este poema del adiós. Y ahora dime, ¿en quién voy a gastar mis días, mis sueños y mis alegrías? Hoy, ¿quién te dice que te quiere como yo? Cuando olvidas, ¿cómo te atreves a burlarte así de mi dolor? Dime, ¿cómo pudiste hacerme trizas? ¿Cómo te odio sin guardarte nunca algún rencor? Porque el olvido me mata cuando no hay salida, arrebatándome la noche como un dolor del corazón. Y ahora dime, ¿en dónde se quedó mi vida? ¿Cuánto te llevas con tu vida? Dime quién firma este poema. Mis días, mis sueños y mis alegrías. Hoy, ¿quién te dice que te quiere como yo? Porque tu nombre cuando se me olvida, arrebatándome la noche como un dolor del corazón. Ay, ahora dime, ¿en dónde se quedó mi vida? ¿Cuánto te llevas con tu vida? Dime quién firma este sueños y mis alegrías. Hoy, ¿quién te dice que te quiere como yo? Hoy, ¿quién te dice que te quiere como yo? ¿Quieres más? Nada más. Hola, pues ya estamos aquí otra vez en Radio Independiente en la entrevista con Lascano, aquí con Eric Rubio. Pues ya casi nos vamos, no sin antes decir algunos recaditos de toda la gente que nos está escribiendo. Fíjense que el evento beneficio allá en Pachuca no va a ser en el teatro donde nosotros nos vamos a presentar, que es el San Francisco. Ellos se van a presentar en otro lugar que se llama, ¿cómo? Teatro Bartolomé de Medina. Y bueno, tiene un cartel bastante amplio. Aquí, acá puedo ver a Ricky Luis, el Caballo Rojas, ¿o quién? Ah, Rodrigo Rojas, el Caballo Rojas. No sé, bueno, Ferra. Hay muchos, Ferra, Sabdiel, Néstor Alejandro. No alcanzo a leer yo, pero bueno. Carlos Arroyo, Lalo Vázquez, Esteban Cava, Alfonso Lyrics. Ay, estoy Jorge envejeciendo, Padilla, no veo nada. Alfredo Tello, Toño Leonar, Ricardo Carrera. Y bueno, pues una vez más se exhorta a todo el público que le guste este tipo, la canción de autor, la canción informal que sí bautizó Fernando Delgadillo, y bueno, la canción que habíamos estado platicando los cantautores, que había que ponerle un nombre, pues de repente yo le puse la canción desenfadada, porque bueno, no estás casado con ningún género en general ahora, la canción de autor ha evolucionado un poco. Y ahora, bueno, pues hay que poner un nuevo nombre. Yo propongo esa canción desenfadada. ¿Qué más dice ahí? Hola, felicidades por el programa del día de hoy. ¿Y dónde puedo comprar el CD de Eric? No. El CD lo vamos a empezar a vender a partir de la próxima semana en Zona Acústica. Es www.zonaacústica.com. Cuando voy a Querétaro, pues estamos gestando un concierto para hacer en Querétaro. Si Dios quiere, estaremos por ahí este año en Querétaro. Me encanta esa ciudad y esperemos ir pronto. ¿Qué más dice? Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, hombre, mi tierra, hombre. Yo soy de Ciudad Victoria, pero es un saludo a todos los tamaulipecos. Por ahí estaremos también este año, esperemos. ¿Qué más? Ya casi nos vamos. Muy chida la versión de... Ah, que te le gustó mucho tu versión. Muchas gracias. La del mago también ha de estar muy padre. Yo no la conozco, pero dicen que esta está muy padre. Saludos desde Monterrey. Saludos a Juan. Oye, pues bueno, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Algo más que quieras agregar, Eric? Pues nada más que recuerden el día de mañana ir al Unitary Bar, los que puedan. Avenida Santa Mónica número 84, Colonia Jardines de Santa Mónica, en Tlanepantla. Y bueno, pues qué mejor que hacer una buena acción, empezar el año haciendo una buena acción. A ver. Dime. Y el viernes 29 voy a estar en Día a Día, canal 164 de Cablevisión, canal 144 de Sky. 44 de Sky. A las 9 de la mañana, viernes. Para los que no tienen nada que hacer en las mañanas, que son flojos como un servidor. Y 4 de febrero. En vez de rascarse ahí, pongan a Eric, por favor. Y rásquense. El 4 de febrero se va a transmitir el programa de Directo al Corazón. Directo al Corazón. A las 10 de la noche, el jueves 4. Órale. ¿Y vas tú solito? Sí. Pues voy con la banda del programa. Ah, órale. Ah, va con el super hermano representante. Pues esto fue Radio Independiente, la entrevista con Lascano. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo el próximo martes, que va a estar de invitado el maestro Carlos Ferraresi, alias El Ferra. Y bueno, pues va a estar padre, va a estar chido. No le cambien, esto es Radio Independiente, la programación continúa.